Estás escuchando Según la Otra Oreja. Y suena la cajita musical de La Otra Oreja. Esta cajita musical que tiene al Che. Tiene la foto del Che aquí. Que nos dice hasta siempre. Hasta la victoria siempre. Lo podés comprar por La Otra Oreja para que nuestro operador Lucas Durso pueda desayunar mañana. La Otra Oreja Intergaláctica. Y al principio del programa pasamos una versión internacional de la internacional grupos latinoamericanos, ¿no? De Chile, de Argentina, de Uruguay, de Brasil, de Perú. Y dice Gabriel Cabrejas, nuestro crítico número uno, dice, si es emocionante escuchar la internacional en cualquier idioma y ritmo. Puño en alto, amigo, y oído atento. Gracias por la selección. No, gracias por poner La Otra Oreja. Está Gabriel con Sonia escuchando La Otra Oreja. Hay muchas otras orejas, ¿eh? Está el Chusa. El Chusa que dice, tenemos un par de plantines de ginkgos, bilobas. Que no sé qué es, pero tienen 4 años de edad y 35 o 50 centímetros de altura. Bueno, vamos a ir a buscar algo, ¿no? ¿Se toma o se fuma? No, se toma. No, yo no fumo, así que... Bueno, allá... Y tenemos para las locas madres, dice, para las madres de Plaza de Mayo. Bueno, allá iremos a buscarlo. Está Marcia escuchando La Otra Oreja. Bueno, y está también... Oscar Sánchez. Bueno, y estamos esperando que llegue Uma. En un ratito llega y pasaremos la otra orejita para Uma. Y bueno, hay varias otras orejas, ¿no? Pero vamos a seguir emocionándonos con la internacional, con una versión china, una nueva versión china que se hizo el año pasado, donde... mezcla el rock, el pop, una versión china de la internacional. De la fin, la raison tonne dans son cratère, c'est l'éruption de la fin du passé, fait son table rase, pour l'esclave debout, debout, le monde va changer de base, nous ne sommes rien, soyons doux, c'est la lutte finale, groupons-nous. Genre venir même. Otra oreja latinoamericana. Es impresionante ver el video de esta internacional en China con un teatro a full y toda la gente. Empiezan unos cantantes suaves, empieza un pianista muy bueno y empiezan los cantantes más populares de China en un teatro colmadísimo y todo el mundo vivando la internacional con los puños en alto, impresionante. Bueno, por supuesto tenemos algunos oyentes que son más fieles que otros. Y bueno, Andrea reclama que no la salude, es una de las... es casi fiel, casi fiel. Ahora va a viajar y deja de su fidelidad para otras personas, seguramente. Bueno, seguimos con esta otra oreja y en la otra oreja latinoamericana vamos a ir a Colombia. Nos pasaron un tema de los maestros que luchan en la selva, ¿sí? A propósito del conflicto, gracias a la gente de Contagio Radio, a Pablo Cala que nos escucha generalmente y que nos pasó este tema. Magisterio de Colombia, en pie de lucha por la educación. Soy profesor y me siento orgulloso de mi labor que hago por vocación. Y mi trabajo es un placer que gozo, y más cuando veo la transformación que logramos en nuestros estudiantes al hacer lo que cambie de actitud. Y ahí está nuestra gratitud cuando lo vemos salir adelante. Y ahí está nuestra gratitud cuando lo vemos salir adelante. Pero a veces me entristezco y crece más mi indignación cuando veo que este gobierno no valora nuestra profesión. Por eso le pido al pueblo que siempre nos brinde su apoyo, que cuando lucha el magisterio, ahí la conquista es para todos. Ay, porque el apoyo del pueblo nos brinda como una coraza, y de seguro que el gobierno negocia sin tanta amenaza la lucha del magisterio. ¡Que viva! ¡Que viva! Y conseguir que este gobierno mejore nuestra calidad de vida. La lucha del magisterio enmarcada dentro de la razón, y que exigirle a este gobierno que le inyecta más a la educación. Hombres y mujeres, juntos hoy conforman una legión de valientes que no empuñan un arma, están armados de amor y pasión. Se hace escurriendo en frutos diamantes, vamos tallando las piedras más finas, y esos detalles el pueblo los mira cuando ven su futuro proyectarse. Y esos detalles el pueblo los mira cuando ven su futuro proyectarse. Pero a veces me entristezco porque aquí no existe equidad, y es muy cierto que al maestro Colombia lo trata muy mal. Por eso le pido al pueblo que siempre nos brinde su apoyo, que cuando lucha el magisterio, ay, la conquista es para todos. Ay, porque el apoyo del pueblo nos brinda como una coraza, y de seguro que el gobierno negocia sin tanta amenaza la lucha del magisterio. ¡Que viva! ¡Que viva! Y conseguir que este gobierno mejore nuestra calidad de vida. La lucha del magisterio enmarcada dentro de la razón, y que exigirle a este gobierno que le invierta más a la educación. Thank you. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Orejita. Bueno, y este tema está dedicado a Uma, a Aileen, a Débora y a Feli, que son fans del programa. Y vamos a pasar una comparsa, ¿no? Cuentan que en Bicholandia armaron una comparsa para salir en las llamadas, concursando en carnaval. Los piojos tocan al chico, las pulgas saltan, repican, el piano retumba y tumba, lo tocan los mandanga. Y así la comparsa de los bichos que canta Rubén Rada por la otra oreja. ¿Sí? Ahí está, Rubén Rada, la comparsa de los bichos. ¡Ay! Cuentan que en Bicholandia armaron una comparsa para salir en las llamadas, concursando en carnaval. Los piojos tocan el chico, las pulgas saltan, repican, el piano retumba y tumba, lo tocan los mangangá. Los cascarudos forzudos hacen girar las banderas, mariposas de estandartes, mil colores al bailar. Las polillas regordetas hacen a las mamás viejas el tembleque gramillero, un viejo mamboretá. Con su capa de lunares, San Antonio es el que baila, y una bella hormiga negra es la vedette principal. Un milongón canta un grillo con un coro de cigarras, se hace bola con la escoba el bicho de la humedad. Y allá baila comparsa, comparsa de los bichos. Bichi donde che, canto un bicho. Y allá baila comparsa, comparsa de los bichos. Bichi donde che, canto un bicho. Si se pone a candombear, nadie lo puede parar. Si se pone a candombear, nadie lo puede parar. ¡Qué relajo de armó! La comparsa de los bichos seguro que va a ganar, salvo que el jurado tire su famoso insecticida, o que Canela bailando no me lo vaya a pisar. Y allá baila comparsa, comparsa de los bichos. Bichi donde che, canto bicho. Y allá baila comparsa, comparsa de los bichos. Bichi donde che, si se pone a candombear, nadie lo puede parar. Si se pone a candombear, nadie lo puede parar. Si se pone a candombear, nadie lo puede parar. ¿Quién lo van a parar este? Estás escuchando Por la Otra Oreja. Bueno, y nos escribe Chusa diciendo que Jingo, así se pronuncia la planta esta, son los árboles de la vida sagrados en Oriente Lejano y unos fósiles vivientes impresionantes e incomparables, ya que vivieron hace 270 años con dinosaurios, 270 millones de años debe ser. Superaron las glaciaciones y los únicos que brotaron tras la bomba atómica sobre Hiroshima, sin mutación alguna. Bueno, iremos a buscar estos árboles, chingo. Gracias, Chusa, por poner la otra oreja. Muy buena la comparsa de los bichos, dice Débora. Espero que lo haya escuchado Uma, y si no, después pasamos la grabación del programa. Que lo pueden escuchar, lo pueden ver en el Facebook, publicado mañana seguramente. Y ahora vamos a ir a Mali. A Mali vamos, ¿sí? Pero esta música es de hasta siempre, la despedida del programa. Ya, ya Lucas Durso tiene ganas de cerrar la radio, ¿no? No, pero nos tenemos que ir. Nos tenemos que ir de la azotea y vamos a escuchar de Mali a un cantante y luthier que nació en una familia de griots, que son narradores de cuentos tribales. Aprendió a tocar el cora, que es un instrumento muy tradicional en Mali. Actualmente interpreta música tradicional de Mali y fusiones con ritmos africanos, pero también nos hace hasta siempre. Bala Tunkara, de Mali, de la familia Griots, tocando el cora, On dit le monde a changé. C'est pas vrai. Le monde n'a jamais changé. Quand je me réveille le matin, le soleil a sa place. Quand je vais au lit, la lune a sa place. Le monde n'a jamais changé. C'est nous qui avons changé. Hasta siempre. Aquí no se hace falta nada. Hasta la victoria siempre. Solo tú.